radiográfica abrió las ventanas del estudio. Ahora podés chusmear lo que pasa en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radiográfica FM 89.3. Suscríbete a nuestro canal y entérate de todas las novedades. Entrevistas, editoriales, música en vivo. Somos bichos de radio. Hacemos radio. Sumamos otro sentido a la comunicación popular. Todos los viernes a las 18 horas, Radiográfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los domingos a las 14 horas. Radiográfica, especiales. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. De la mañana, muy buen día, gente. Arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con agenda propia. Así abrimos la primera mañana de la FM 89.3, transmitiendo desde la empresa recuperada, la cooperativa Gráfica Patricios. Saluda a Lucas Molinari, está la Angie Moreno en la puesta en el aire. Buen día, compañera. ¿Cómo es que le va? Hola. 12 grados la temperatura actual, 21 de máxima para este jueves, que es ya 26 de septiembre. Che, viento del sur a 14 kilómetros por hora, así que está fresquita la mañana. Llévense algún abrigo, sobre todo para estos primeros momentos. Después va a estar un poquito más cálido, como decíamos, con una máxima de 21 grados y vientos que están soplando. Muy buen día, Leila Mariana Vital. Muy buen día, buen jueves para todos y todas. ¿Cómo andas, Ley? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Está un poquito más fresquito, ¿viste? Sí, hoy camperita. Camperita. Yo, de hecho, volví con la de la radio. Creo que ya es el último día, porque mañana tenemos máxima de 24. El sábado, mañana viernes 24, sábado 29, domingo 27. Va a estar hermoso. Bueno, nos despedimos entonces de la campera de la radio. Así es, ¿eh? Hasta el año que viene. Iré bancando, ¿eh? Algo nublado el fin de semana, pero máximas, decía, entre 29 y 27. Muy buen día, Marcos Esteban Maldonado. Buen día, ¿cómo andan? Hincha de la primavera y del otoño. Y independiente. Primero independiente, después de las estaciones intermedias. Muy bien, muy bien. Ahí está, acá está el team invierno versus el team intermedio. Yo la verdad que soy de equipo que no haya mucha alergia. Claro, vos primavera no sería tu época favorita. Pero vengo zafando igual, ¿eh? Vengo zafando. La voz sale clara por ahora, pero bueno, hay mucho polen. Están los plátanos. Claro, eso sale. Sí, vi mucha acumulación de plátanos en. No, bueno, no sé qué sería. ¿Sería como una flor, no? Sí, desprende. La florcita, el polen de la florcita. Claro. Y acá tenemos mucho por Avenida Patricios. Ah, está lleno. Igual, hermosos árboles en Avenida Patricios, la verdad que está linda. Está linda, sí. Bueno, che, vamos a ir arrancando con la información. Vamos a ir comentándoles porque tenemos bastante producción. Hoy vamos a estar hablando de Malvinas, porque ayer hubo una foto conjunta en Nueva York, en el marco de las Naciones Unidas, entre Diana Mondino y David Lamy, o David Lamy, que es el canciller británico. Bueno, un acuerdo nuevamente con Gran Bretaña, se retoman los vuelos de Córdoba a Malvinas. Vamos a estar hablando con el veterano de guerra y director de Agenda Malvinas, el querido Daniel Guzmán, desde Tierra del Fuego, para repasar todo lo que está pasando, no solamente con este acuerdo al que ayer se logró, como el Forador y Duncan, que esto no pasó por el Congreso, porque en realidad para desarrollar un acuerdo con Gran Bretaña, con cualquier otro país, pero sobre todo con los ingleses que vienen ocupando de manera ilegal, de manera pirata y de manera colonial, desde 1833, las Malvinas, debería discutirse esto en el Congreso de la Nación. Lo que se viene haciendo hace ya muchos años, desde la posguerra, con los acuerdos de Madrid o declaraciones de Madrid que firmaron Menem y Cavallo. Cavallo en ese entonces era canciller. Es una hoja de ruta, ¿no? Son acuerdos a veces secretos. El Foradori y Duncan fue en 2016 con Mauricio Macri en el gobierno, y Foradori justamente como canciller, Duncan era el inglés. Y de alguna manera la Argentina cada vez va perdiendo más posiciones en la discusión de la soberanía. Así que nos metemos hoy con el eje Malvinas. También vamos a estar haciendo un repaso de todo lo que ocurrió ayer en Plaza Congreso. Se va instalando los miércoles, cada vez más. Ahí la gráfica está permanentemente con la cobertura de Marito Sadras. Se van sumando más sectores. Empieza a ser como el clásico de la oposición callejera a Javier Milei y a este plan de saqueo. O digamos, no Javier Milei, sino el plano de las corporaciones que están al frente del gobierno. Marcos, ¿estuviste mirando la cuenta de Twitter de Milei? Esta mañana no. Fíjate cómo están acusando a... Bueno, eso lo vi desde ayer, sí, todas las cuentas satélites de la comunicación de Javier Milei acusando a los cucas, sí, de incendiar Córdoba. ¿Militantes de la Cámpora? Sí, y militantes de la Cámpora. ¿Detenidos por incendiar? Sí, dijeron que hubo 17 detenidos ya. ¿Lo repitió? Bueno, lo pusieron así. Ya lo publicó Javier Milei también. Sí. Bueno, sí, lo publicó uno de sus voceros extraoficiales. Estamos hablando del Gordo Dan, de Daniel Pacerini, que estuvo publicando esto. Y bueno, todas estas cuentas que no tienen nombre dentro de Twitter, pero que tienen mucha plata y muchos seguidores, son las que vienen planteando esto. Sí, ahí vi que esto está repitiendo humo, ¿no? Nos van poniendo ejes de discusión como para que ahora, no sé, tenga que salir obviamente la Cámpora a decir es mentira lo que están diciendo. Estemos discutiendo esto cuando en realidad es parte de la estrategia comunicacional del gobierno, ¿no? Activa, ¿no? A través de este mundillo de las redes antisociales. Así que bueno, ahora después repasemos bien el detalle de eso. También hay que decir que se reglamentó por decreto la reforma laboral, tema indemnizaciones, tema, entre comillas, bloqueos sindicales, que van a permitir los despidos de las patronales. Bueno, tema fin de las multas a los empresarios por precarizar trabajadores. Es bastante extensa, ahora vamos a hacer un repaso punto por punto ley, pero es un tema muy grueso, y donde en otra época había paro nacional por eso. La verdad que está avanzando, sí, el gobierno negociando. Esto lo explicó Lucho Roa el lunes aquí en Punto de Partida. Hoy es jueves, tenemos muchas producciones, pero ya anticipamos que el sindicalismo va a poder ser parte también de la financiarización de los fondos de cese laboral, que sería la plata que los trabajadores van a ir poniendo para su futuro despido, donde ya se pierde el derecho a la indemnización tal y como lo conocíamos. Esto ya se ha reglamentado, quizás el título más importante, y después obviamente que hay otros detalles para comentar. Sí, agrego que, bueno, estuvo también Pablo Moyano anunciando que va a participar la CGT en la marcha por la universidad pública. Tal cual. ¿No? Obviamente eso tiene que ver con un reclamo que ya venía de antes. Hay que ver después cuáles son las estrategias sindicales para hacer frente a esta nueva embestida. Son muchos frentes abiertos. Hoy hay paro nacional universitario. El próximo 2 de octubre es la marcha. el gobierno todavía no vetó la ley de financiamiento para las universidades. De hecho, se comenta que lo vetaría después de la marcha, lo cual también hace todo un desafío de qué va a ser la comunidad universitaria. Porque después de... A ver, vos podés llegar a una gran marcha, venís con un paro. Ahora, después te vetan la ley, ¿y cómo seguís? En un contexto donde hay que poder poner de acuerdo. Ahí hay un esfuerzo de los sindicatos en unidad. Ayer hubo conferencia en la CGT, también hay gremios de la CTA, van todos en unidad y también van a estar obviamente los rectores, rectoras que están desde el CIN, ¿no? Desde el Consejo sí. Interuniversitario Nacional, están planteando, bueno, una, no diría solidaridad, sino una coincidencia en que si no hay financiamiento, las universidades están en serios problemas de seguir de... Porque en realidad, si vos ves, el salario del docente universitario está por debajo del estatal, que es el que menos subió. Claro. Así que es de los salarios más degradados, han perdido más de un 70% de poder adquisitivo. Pero el gobierno redobla la apuesta porque ya se empieza a hablar de una iniciativa que está impulsando Santiago Caputo para que las provincias se hagan cargo de las universidades nacionales. Obviamente las universidades nacionales dependen del presupuesto que gira el Estado Nacional. La idea es provincializar las universidades y de esa manera reducir el costo para el gobierno nacional. Hay que ver en qué queda esta iniciativa, que aparentemente sale del despacho de Caputo, un asistente de Santiago Caputo, que pone esto en discusión en una semana que va a ser clave en cuanto a la cuestión universitaria, ¿no? Esta y después, bueno, después se vendrá la gran movilización del 2 de octubre, pero digo, lejos de pensar en el costo político, lo que puede significar el gobierno, de alguna manera lo que hace es subir la apuesta y seguir confrontando, ¿no?, con la comunidad educativa. Bueno, lo que dice también la política online en ese sentido es que desde el gobierno de Milei se estaría analizando con arancelar las universidades. Bueno, pero fíjate, te dicen, sí, arancelar un camino. Claro. Otro camino, provincializar. Uh-huh. Elegí entre las dos. Entonces, hablan de un examen cuando terminas el secundario para ir hacia una extensa de cupos. De cupos para la inscripción y de préstamos de honor como pasan en Chile y en Estados Unidos. Es Chile. Sí, uh-huh. El modelo chileno. El modelo chileno que hace que todos los años se llenen de chilenos las universidades públicas en Argentina, ¿no? Porque es un sistema expulsivo y si no, también genera deudas que duran prácticamente toda la vida. Hay muchos estudiantes universitarios endeudados que después se pasan años tratando de saldar esa deuda por haber ingresado a la universidad. Así que ese es el modelo que intentan implementar, o por lo menos una de las alternativas en un contexto de retroceso muy grave en cuanto a la cuestión educativa. Veremos cómo se responde, ¿no?, en las calles. Che, atenti con otro tema, que es la paritaria de los colectiveros, de la UTA. Mañana se retoman las discusiones. Lo hemos explicado varias veces, cuando se discute la paritaria de los colectiveros, está el tema subsidios y está el tema precio del boleto. En un área metropolitana, que la pregunta es, ¿aguanta otro aumento? Porque venimos con aumentos de tarifas, venimos con una situación de mucho, mucho malestar y también implosión por abajo de la crisis, porque vemos mucha violencia en la calle, porque vemos, ¿no?, diferentes secuencias que son realmente preocupantes. Ayer me llegaba un volante de los trabajadores de la línea 60 que dice: los trabajadores de UTA decimos basta de ajuste, paritarias libres ya, no a la reforma laboral, basta de despidos, sistema de salud digno, urgente plan de lucha, trabajadores de Monza, línea 60. Atenti que acá hay otro posible conflicto. Recordemos que el conflicto de aerolíneas, que ayer tuvo su escenario dentro del recinto, porque se discutió el proyecto de ley del PRO para privatizar aerolíneas. Recordemos, Iberia, Marsanse, bueno, ya hemos pasado por esto. Ya lo hemos pasado en los años 90, hasta el 2008, que lo logramos recuperar. Y en la calle los sindicatos. Ahora, se armó un frente sindical de unidad, donde están todos los sindicatos unidos, que había diferencias fuertes entre, comentábamos esta semana, Ugaros y CAT. Uh-huh. donde en la UGAT, que es una de las confederaciones de gremios, está la Fraternidad IUTA, es decir, conductores de trenes y los colectiveros, y en la otra están la mayoría, los aeronáuticos, la Unión Ferroviaria, camioneros, etcétera. Bueno, se han unido porque el ataque del gobierno es frontal, así que con todo lo que estamos contando, que está pasando, la pregunta, el interrogante es, ¿se camina hacia un paro nacional, hacia una ofensiva de la CGT, ofensiva defensiva, ¿no? Como para poder frenar, porque obviamente es golpear para negociar, sobre todo en este contexto? Vamos a ver, pero lo ponemos también en la agenda, lo que puede pasar mañana en la reunión paritaria, que bueno, nos va a quedar para analizar la semana que viene. Títulos de algunos medios de comunicación y que tienen que ver también con la agenda. Por ejemplo, es que es del mundo de la patria, y si te parece vamos a eso, Ley habla de la reforma laboral que se decretó, esto estaba en la ley bases y el gobierno ahora ya lo reglamentó. Así es. Lo decretó. ¿Te parece? Vamos contando punto por punto. Dale. Arrancamos por el blanqueo del trabajo informal, se titula. Se le otorga a las empresas el beneficio de blanquear a los trabajadores en negro y con ello suspender multas, y aparece en el registro de empresarios con juicios laborales. A los trabajadores se les reconoce hasta 60 meses de trabajo. Aquellos que tengan mayor tiempo de trabajo negro van a perder la posibilidad de ser reconocidos en el periodo completo. Bien, también tenemos indemnizaciones. Así es. Según dice el decreto, tanto el trabajador como el empleador podrán acordar el sistema de cese que mejor se adapte a sus necesidades. Este sistema deberá acordarse dentro de un convenio colectivo y no podrá imponerse unilateralmente a ninguna de las partes. Es decir, que acá se está decretando y reglamentando el marco. Claro. Cada sindicato, cada actividad se va a tener que sentar a discutir. El sistema de cese podrá implementarse en tres formatos diferentes. Sistema de cancelación individual, que mantiene la modalidad actual de pago directo al finalizar la relación laboral, con la posibilidad de acordar plazos y modalidades de pago en los convenios colectivos. Después está el sistema de fondo de cese. Se realizarán aportes mensuales que se van a ir acumulando para cubrir los pagos al finalizar la relación laboral. Me encanta porque dan por sentado que en un momento finaliza la relación laboral. El porcentaje de la remuneración o monto fijo va a ser determinado en el convenio colectivo y las cuentas estarán custodiadas por el Banco Central de la República Argentina. Sistema de seguro de cese, este es otro, el tercer formato, que es los empleadores van a poder contratar un seguro para cubrir el cese laboral con aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Así que son esas tres opciones. El dato que nos daba Lucho Roa, que es la charla que tuvimos, está en YouTube para quien le interese, que los sindicatos van a poder participar de estas aseguradoras de los futuros despidos, uh-huh, y que esa guita va a la timba financiera. Es claro, decir, se abre otro negocio financiero en la República Argentina. Como si ya no teníamos demasiado. Como si no fuese suficiente ya con lo que hay. Después sigue con la ampliación de los periodos de prueba. Acá se amplía de 3 a 6 meses, con la posibilidad de extenderlo hasta un año. Uh-huh. O sea, la incertidumbre laboral, ¿no?, constante, puede durar hasta un año. Bloqueos es otro apartado. La normativa establece que se cometerá una injuria grave si se afecta la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas, si se impide u obstruye total o parcialmente el ingreso o egreso de personas o cosas al establecimiento. Es gravísimo. Esto es ir para atrás con el derecho a huelga. Es arrinconar a los cuerpos de delegados que no salgan a protestar con los futuros despidos. Exacto. Acá lo que agregan desde el gremio de Canillitas es, en los gremios consideran que, tal como está en el artículo 242, una convocatoria a una reunión de delegados, por ejemplo, podría ser denunciada por una empresa como bloqueo. Claro, o una asamblea informativa. Esto igualmente se va a judicializar. Seguramente. Hay que ver cómo camina, y hay que también recordar que cada vez que hubo un conflicto, por ejemplo, yo nombraba Línea 60, ¿se acuerdan de viajar sin pagar boleto? Sí. Que fue una medida de lucha que hicieron, que fue muy popular. Uh-huh. Bueno, terminaron todos los delegados judicializados. Tremendo, con causas. Sí. Y esto le pasa a los trabajadores del subte, bueno, ni que hablar a los lecheros. A cada uno de los conflictos sindicales hay causas penales que se morfa el delegado. Así que no va a ser nuevo, pero sí va a ser mucho más violento lo que se viene. Así es. Monotributistas, otro apartado, los trabajadores van a tener que declarar ante la AFIP su condición de independientes y van a poder tener hasta 3 trabajadores colaboradores a su cargo. Yo. Simplificación laboral, el contrato de trabajo se va a considerar registrado cuando el trabajador esté inscripto en los sistemas de la AFIP, independientemente de si lo hace la empresa usuaria o el empleador. Y presunción de contratos de servicio, la última, a partir de la ley bases, no se presumirá la existencia de un contrato laboral en la contratación de obras o servicios profesionales si se emiten los recibos o facturas correspondientes. Esa disposición se aplicará incluso si se emiten varias facturas o recibos. La norma deroga multas por empleo no registrado, falta de certificación de remuneraciones y de servicios y la retención indebida de aportes. Bien, vamos con otros títulos. En Cronista Comercial publican extienden el blanqueo y se podrá seguir depositando otro mes hasta $100,000 en efectivo sin pagar. ¿Maldonado ya hizo el trámite? Ya lo hice, sí. Bien. Qué bueno, yo me tengo que poner al día con eso. Lo recibieron los dólares bien. ¿Cabeza grande o cabeza chica? No, el problema es, los dos son de curso legal. Qué locura el tema de cabeza grande. Sí. Pero es una manía de acá, aparte. Manía de acá, total. Sí. Cada vez que vamos al banco y que vemos el cartelito que dice es lo mismo. Claro. Y sí, los supermercados bueno. También está como los dos billetes aceptan, como no te hagas problema. Bueno, el anuncio del Ministerio de Economía realizado anoche tranquilizó a los bancos y a los estudios contables que pedían la extensión de los plazos. Las quejas de las entidades se centraban en el poco tiempo disponible y en las varias modificaciones que se aplicaron luego de la reglamentación. Bueno, Sofía Clerici, si tenía algo para hacer hoy, puede, tranquila, piano, hacer lo que tenía que hacer, no cancelar ningún turno médico, no. O si tenía que ir a algún barco, ¿no? O sea, sí. No sé si... Bueno. ¿Sabes qué? Igual la estrategia de Clerici es bastante interesante, porque ella lo que dice es, la Organización Internacional del Trabajo no considera mi trabajo como algo, digamos, legal. Claro. Con lo cual, era imposible para mí poder declarar esta cantidad de plata. Entonces, fue por eso que el juez le dio la posibilidad de ingresar. Bueno, vamos a escuchar algunos testimonios. Está el tema de aerolíneas en pleno debate. Ayer, Plaza Congreso, en el recinto, en la comisión, estaba... No lo pusimos al secretario de transporte, no importa, no. Franco Mojeta, el cordobés, sí. bravucón, ¿eh? Sí, es tremendo, porque bueno, habló en un tono muy provocador dentro de el debate en la misma Cámara de Diputados, después en declaraciones afuera, con esta idea de si avanzamos hacia una opción privatizadora o de cierre de Aerolíneas Argentinas, es culpa de los sindicalistas. Lo que planteó básicamente es, sin gerentes no puede funcionar la empresa. Están yendo a fondo. Escuchemos, porque en este debate aparece Enrique Piñeiro. A ver, Enrique Piñeiro, que es piloto de avión, que hizo una película, Whisky Romeo Zulu, que denuncia el tema de la low cost, por lo que fue el accidente de Lapa, ¿se acuerdan? Sí. Es sobrino de Paolo Roca. Digamos, cuando uno dice, miren los vuelos humanitarios, bueno, Piñeiro no tiene que trabajar para vivir. Aún así también hizo cosas interesantes como la de el Ratty Horror Show, es una película sobre la masacre de Pompeya. Diferentes películas que ha hecho. También bueno, anda con el tema de los vuelos por el mundo, ¿no? Que va por África, estuvo en Ucrania, estuvo también en Oriente Medio. Entonces bueno, es un personaje que... como independiente van y lo consultan. Fíjate porque es medio contradictorio lo que dice respecto a Aerolíneas. Vamos por partes. Aerolíneas ya se privatizó. Fue un desastre. Aerolíneas se volvió a estatizar. Fue otro desastre. Entonces, la discusión es un poco más profunda, un poco más histórica y un poco más amplia. Aerolíneas, cuando era estatal, predictadura, era una aerolínea espectacular. Eran las líneas más importantes, eficientes, de mejor servicio, flota más moderna. Trajeron los jumbos, se unificó en flota Boeing. Ahora tenemos Airbus. Tenía, te digo a la moda, ¿tenía equilibrio fiscal? Tenía un equilibrio fiscal porque perdía muy poco, ganaba muy muy poco o ni perdía ni ganaba. Y cumplía un servicio extraordinario en términos de integrar y ser la savia del árbol que es Argentina, porque tenía dos vuelos por lo menos a cada provincia, por lo menos. Córdoba tenía como 10. O sea, conectaba el país de verdad. Pero el Estado no le ponía plata. No, muy poca. Sí tenía que. A veces ganaba, a veces ganaba. O sea, tenía un equilibrio absoluto. Y daba un servicio extraordinario. Y volaba a todo el mundo. Volaba a toda Europa, volaba a Ámsterdam, volaba a París, a Londres. ¿Dónde se jodió Aerolíneas? En realidad, ahí faltó un tramo en el audio. Dicen, a lo Vargas Llosa, ¿dónde se jodió? Y él dice, con la privatización, cuando Alfonsín pone un gastronómico al frente para privatizarla. Cuando uno se escucha completo, dice, bueno, en realidad este tipo no está a favor de la privatización, pero claro, empieza a hablar, ¿no?, de lo que era la Argentina previo a la dictadura cívico-militar. Y sí, teníamos Elma también, ¿no? Teníamos una empresa de marina mercante, teníamos tantas cosas que se han perdido producto del plan Martínez de Oz. Lo que no se entiende es esta repetición constante del argumento, no, pero el Estado pone plata, pero todos los estados del mundo ponen plata en sus aerolíneas. Y además, parte de cómo funciona una aerolínea de bandera. Igual los números son mentirosos, ¿eh? Hay muchos informes. Sí, eso ni hablar, pero digo, que no es como plantean, que el Estado pierde plata. Es un circuito virtuoso que tiene que ver con el turismo y que tiene que ver justamente con la inversión y la conectividad de un país. Pero bueno, hay debates que parecieran perderse en el marco de esta ola liberal. Por eso es importante la resistencia. Escuchemos a Pablo Viró, titular del Sindicato de Pilotos. No, bueno, hay una mesa transversal, sin jerarquías, sin hegemonía, sin preeminencia de ninguna organización sobre otra, ningún dirigente sobre otro, para tratar, sin la organicidad de las centrales a las que pertenecemos, LUGAT, la CAT, tratar de articular políticas para defendernos de las políticas del gobierno en cuanto a atacar el derecho de huelga, criminalizar la protesta, el ataque de dirigentes. Bueno, nadie es tan inocente por pensar que el ataque, el intento de reforma laboral, el ataque de los dirigentes, solamente al sindicato de pilotos o a los aeronáuticos. Esto es una política que van a tratar de imponer. Nosotros tenemos claro que en la política los políticos hacen lo que pueden, no lo que quieren. Y en el medio entre lo que pueden y lo que quieren está la resistencia organizada. El movimiento obrero desunido y desorganizado solo le es funcional a aquellos que quieren atacar a los obreros. Entonces hay que hacer un llamado a la unidad, a todos los dirigentes que dejen sus egos de lado, sus intereses sectoriales de lado, para defender nuestros ríos, nuestros mares, todo el transporte carretero, territorial, los cielos. 8:27, es central lo que plantea Pablo Viró, porque claro, uno lo escucha a Máximo Kirchner, que se mira al ombligo, escucha la interna de la provincia de Buenos Aires, que están viendo quién va a ser el candidato, cómo van a ser las listas de legisladores. Y lo que está planteando Pablo Viró es, che, acá tenemos que resistir. No importa, el político podrá decir algo y después, del dicho al hecho, hay un larguísimo trecho, pero en el medio está la resistencia. Están las organizaciones que se comprometen. Y aparte, en la entrevista esta que escuchaban, que le hizo Leo Martín, está en la cobertura en YouTube completa, lo que él dice es, nosotros no le vamos a pedir lo que tenemos que hacer nosotros, que es salir a dar la pelea. Hablando de Pablo Viró, está como representante sindical en el directorio de Aerolíneas Argentinas. El gobierno lo quería echar, no pudo. Así es, se había hecho una denuncia por parte del Ministerio de Seguridad. Esto lo pidió expresamente Patricia Bullrich. El intento de acusar a Pablo Viró cayó, bueno, fue ahí en Comodoro Py, recayó en manos del juez Ariel Lijo, y el fiscal que se encargó de la causa, Franco Picardi, ya pidió desestimar directamente la denuncia que habían hecho por amenazas después de haber declarado que el conflicto iba a empeorar. Dijo eso, básicamente, Pablo Grillo. Ahí es que se motiva, a partir de esas declaraciones, Bullrich hace la denuncia, pero la justicia la rechaza, ¿no? Porque es el fiscal quien decide si se toma la denuncia, si se impulsa o no. Así que queda en la nada. Entienden que no hay delito alguno en esas declaraciones. También hay que decir que ayer el gobierno no logró el dictamen para avanzar en la privatización de aerolíneas. Entonces, cuando vamos contando la destrucción que quiere el gobierno, también hay que decir que la bronca popular va creciendo y que los objetivos políticos que se plantean no los están logrando todos. Hay cosas que sí están avanzando y que son muy, muy graves, como lo de la reforma laboral que contábamos. Escuchemos, ahí lo encontró Marcos, se lo pasó a la Angie, y aparece el cordobés Franco Mojeta. Es el secretario de Transporte de la Nación. Así es, así exponía ayer en la Cámara de Diputados. ¿Sos sordo? No le respondo. Le pido por favor a los diputados, está terminando de responder el equipo de funcionarios, le pido respeto a la comisión, así nos hemos intentado manejar durante todo el día. Para eso le pagan realmente. Bueno, fundamento reducción personal. Fundamento de la... Y ahora se van, se levantan y se van. Son tan básicos, realmente son tan... ¿Por qué no se sientan y escuchan un poco? Escuchen, ahora empiezo, tomen nota, yo sé que les cuesta sumar, yo sé que suman con dificultad, muchachos y muchachas, tranquilo. Sí, dale. Con respeto, diciéndonos cobarde, mentiroso, nos trataron de todo hoy, ahora existe. 8:30, ahí estaba Franco Mojeta, bravucón, como todos los del gobierno. 11:50, 12:35, 89 para comunicarse con la gráfica. Y vamos ahora a escuchar dos testimonios que tomó Mario Sadras en la marcha de los jubilados, que todos los miércoles ya empieza a ser un clásico de la resistencia y el no abandonar la calle. Escuchamos a Jorgito Rashid, a médico y militante peronista, y pegadito lo ponemos al chiquito Beliboni, hombre del Polo Obrero, que ayer ambos dos estuvieron en el marco de los miércoles de los jubilados y las jubiladas diciendo basta de ajuste. Estamos acá en la plaza de los miércoles con los compañeros jubilados. Agredidos como los niños y jubilados parecieran que son las víctimas predilectas de este personaje que hoy llegó a la Casa de Gobierno por mandato de terceros de otros países y que su misión fundamental pasa por cerrar la economía a los sectores populares, abrirla a los sectores poderosos, generar más riqueza a los ricos y generar más pobreza. Estamos acá, seguiremos en cada lucha, como estamos con las aerolíneas, como estamos con la del INTI, como estamos con la de Somisa, como estamos con los maestros, mañana con las universidades. Estamos luchando, venceremos. Es la consigna de nosotros, que somos mayores, pero queremos dar el testimonio a nuestros jóvenes de que las utopías se alcanzan cuando se lucha con coraje, valentía y patriotismo. Bueno, un nuevo miércoles, después de que miércoles tras miércoles vienen reprimiendo a los jubilados, y lo único que hacen es sumar más solidaridad, por eso nos estamos solidarizando, estamos con... los compañeros del plenario de trabajadores jubilados, con otras organizaciones, los compañeros de ATE, cada vez más vienen más jubilados a pelear y acá está presente la dignidad. Tendría que haber un paro nacional por los jubilados, solo por el salario de los jubilados. Pero necesitamos también el apoyo para lo que es el sistema educativo, para el financiamiento educativo. Quiere vetar esa ley, por eso el 2, vamos todos también con los docentes, con los estudiantes, todos a la calle contra el ajuste de Milei. Muy bien, 8:33, seguimos aquí en Radio Gráfica. Con respecto a la temperatura para la gente que está saliendo de su casa, por ejemplo, Marito Sadras, que ayer estuvo haciendo la cobertura, 12 grados 5 la temperatura actual, 21 de máxima para este 26 de septiembre, está fresquito porque hay viento del sur, Pero bueno, máxima 21 grados. Marco, me hablabas de tus amigos los radicales. No, no son amigos míos. No son amigos tuyos. Pero se reunieron ayer la Mesa Nacional de la Conducción de la UCR, que hay que ver qué tanto conduce, sí, dentro del partido. Entre otras cosas, resolvieron ratificar las suspensiones de las afiliaciones de los diputados que cambiaron el voto respecto a la movilidad jubilatoria y se reunieron y fueron abrazados con Javier Milei. Sí, en realidad el único que fue Campero después. Sí. No, acá habla de diputados. Ajá. El comunicado sin dar nombres. Tengo entendido que era Campero nomás. Y ratificaron la postura de rechazar lo que va a ser, porque así fue anunciado, el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. O sea que insistirían con el voto radical. Exactamente. No se doblaría el voto radical, sino que... No, bueno, esto es lo que dice la conducción, que es encabezada por Martín Lustó como presidente, Inés Brizuela, Pamela Brasay y Luis Naidenov como vicepresidentes. Ajá. Del partido. Le cantarán la conducción se va. El tema es que si la conducción de partido saca un comunicado y después representa a tres de, no sé cuántos, 13 senadores tiene más o menos. Complicado. La UCR, bueno. está difícil. Pero bueno, esto es lo que sacó ayer por la noche la Unión Cívica Radical como comunicado. Recordemos que arrancamos la semana con la reforma laboral y también con esta posibilidad de renegociar la deuda por fuera de la ley de administración financiera. Esto ayer lo explicó con mucho detalle Rodolfo Treber. Está la charla en YouTube. Sí. Lo que dijo Treber es, esta es un más que un decreto de necesidad y urgencia, de desesperación, porque si no se cae el default. Es decir, para mantener esta pseudo... ¿cómo le podemos decir a este momento que estamos viviendo, ley? Porque, a ver, se está bajando la inflación, pero no tanto. No, ya te voy a dar un par de datos respecto, porque no todo es de inflación, ¿no? Hay otros datos que dan cuenta de, sí, sí, del agravamiento de la situación económica de la mayoría de los argentinos. La destrucción, ¿no? Pero aparte, cualquiera que, por ejemplo, tenga que pagar un aumento de alquiler, va a ver, ¿no?, que lo que está pasando con muchos alquileres es ir a hablar a la inmobiliaria a decirle, che, mirá, no lo puedo pagar. Negociemos, porque si no me tengo que ir. Escuchemos a Germán Martínez, porque ayer Unión por la Patria hizo una conferencia de prensa para hablar sobre este decreto que tiene que ver con la renegociación de la deuda. Cuando decimos que hay muchos frentes abiertos es porque esto está pasando, ¿no? Es inabarcable la agenda y es todo importante, ¿no? No es que uno podría decir, no, che, esto déjalo. Claro. Es todo importante y todo nos lleva a un conflicto frontal. Escuchemos al titular de la bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. Y lo último, decirle con claridad que nuestro espacio político no va a reconocer ningún tipo de proceso de canje de deuda, insisto, formal o informal, que se haga en el marco de este DNU del Poder Ejecutivo y que pretenda llevarse por delante no solamente lo que dice la Ley de Administración Financiera en su artículo 65, sino principalmente que quieran llevar adelante este proceso sin la debida participación del Congreso argentino. Anoten, es el decreto 846 del 2024 que habilita al Ejecutivo Nacional a realizar canjes de deuda pública sin los requisitos de la Ley de Administración Financiera y eludiendo también al Congreso de la Nación. El tema deuda externa central para el futuro argentino. Y cerramos entonces los audios con Pablo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros, que ayer hizo una conferencia de prensa junto a los gremios universitarios y plantearon la convocatoria al 2 de octubre. Compañeras y compañeros, en primer lugar, estamos con los compañeras y compañeros de los distintos gremios universitarios a venir a la CGT como corresponde, y como corresponde la CGT le va a dar todo el apoyo y vamos a movilizar el día 2 de octubre en defensa del presupuesto universitario. Una vez más, por intermedio del Fondo Monetario Internacional, el presidente de la Nación intenta vetar nuevamente una ley a favor de los trabajadores. Hace pocos días vimos cómo ha vetado y ha reprimido a los jubilados y jubiladas. Nosotros hemos estado en esa movilización de impotencia que se siente, ¿no?, cuando la señora Gurri manda miles y miles de policías y de la gendarmería a reprimir al pueblo argentino. Por eso es una obligación movilizar el 2 de octubre. Vamos a estar en la Plaza Congreso apoyando la ley que se votó hace pocos días en el Congreso. Y ojalá que aquellos diputados y diputados que tienen una oportunidad histórica de darle el aumento que merecen los trabajadores y trabajadoras de la educación argentina, no traicionen el voto de los trabajadores. 8:39. ¿Qué datos te gustaría destacar, Ley? Bueno, se va a dar a conocer el día de hoy el índice de pobreza del gobierno de Milei y todo indicaría que va a superar el 50%. Esto tiene que ver con la recesión, la pérdida de puestos de trabajo en el sector privado, formal e informal, y por supuesto la caída del poder de compra al salario por la escalada inflacionaria, sobre todo de los primeros meses del año. Para tener en cuenta, el 2023, o sea, el último año de gobierno Alberto Fernández, cerró con una tasa de pobreza del 41%. Es decir, en estos meses de gobierno de Javier Milei aumentó 10 puntos la pobreza en Argentina. La indigencia también va a rondar casi el 20%. Así que son gravísimos los números que se van a dar a conocer el día de hoy y que sobre todo tienen que ver con la inflación desatada en diciembre del 25%, que fue producto de la gran devaluación del tipo de cambio que impulsó este gobierno. 8:40 y queremos comentar y cerrar este primer bloque con lo que está ocurriendo en el barrio de La Boca, que también, ¿no?, hay diferentes frentes. De hecho, hoy hay una convocatoria de La Boca Resiste y Propone como para poder discutir las diferentes situaciones, por ejemplo, en las escuelas, en el marco de la salud, de lo que es un barrio en emergencia ambiental y urbanística, y recordar que se está discutiendo el nuevo código urbanístico, lo venimos charlando aquí en Radio Gráfica. ¿Qué es lo que pasó en los últimos días? La histórica Feria Artesanal de Vuelta de Rocha. ¿Fuiste alguna vez ahí por Caminito de Olay? Sí. Bueno, esa feria artesanal tiene 40 años. No. De una manera intempestiva, arbitraria, el gobierno de la ciudad trasladó la feria de Vuelta de Rocha a la plazoleta de los bomberos, que sería una cuadra, es decir, donde arrancaría Caminito, ¿no? Sí. Conecta la plazoleta de los bomberos, pero quedó toda apiñada. Es muy triste, aparte, la imagen, porque en la plazoleta ensayan las murgas, el candombe, los pibes y las pibas juegan, ¿no? Es un lugar de encuentro del barrio, que es justamente una zona donde no hay muchos espacios. Bueno, tenés, si querés, un par de cuadras las plazas, ¿no? La Solís, la Brown, pero no es un barrio que tenga muchos espacios ni verdes, que era la discusión que se daba con Casa Amarilla, sí, antes que se la quede Boca, y ni que hablar, espacios también de juego. Entonces quedaron todos los puestos apiñados, una cosa horrible, y todo para un negocio privado en Vuelta de Rocha, en Caminito, que esto viene hace tiempo, uh-huh, pero es como que han cruzado un límite que antes era inimaginable. Ayer hubo una conferencia de prensa de organizaciones populares del barrio junto a los artesanos. Escuchemos en primer lugar lo que me decía Pablo Canovio, que es delegado de la Feria de Artesanos, porque lo que están aparte exigiendo es que haya una mesa de diálogo con el gobierno porteño. Bueno, como vieron, hoy estamos haciendo resistencia en lo que es el territorio, reclamando por lo que es el derecho de la comunidad de La Boca de poder tener su espacio de esparcimiento, que fue robado a mano del gobierno de la ciudad, ubicando una feria que tenía 40 años en la Vuelta de Rocha y trasladándola a un espacio que era de uso de la comunidad. Nosotros, a partir del fallo del juez Marconi, que rechaza la cautelar, nos dimos la necesidad de plantear las dificultades y el detrimento para desarrollar nuestra actividad cultural. Tratamos siempre de buscar una forma de acuerdo. No fue posible, el fallo judicial nos dio en contra y nos unimos junto con el barrio en un reclamo común, que es recuperar este espacio para el barrio y que la feria vuelva a su lugar. Obviamente sabemos que es decisión de jefatura de gabinete que la feria no esté más ahí para para desarrollar sus emprendimientos privados, que de hecho ya los están publicitando para la próxima semana, para esta semana. Y bueno, tal vez esta demostración de malestar que tienen los artesanos, los vecinos, porque esto realmente no benefició a nadie, solamente a intereses espurios, por decirlo de alguna manera, pero bueno, tratar de que a partir de todo esto que se viene haciendo en el barrio, tengamos la posibilidad de generar una reunión donde puedan entender esto, que esto no le sirve a nadie, ni al vecino, ni a los artesanos, ni siquiera a la ciudad, porque la ciudad pierde en el barrio de La Boca, que es una vidriera al mundo, una actividad cultural como son las ferias artesanales. Muy bien, esto decía Pablo Canovio para Radio Gráfica. Todos pierden, en realidad pierde el barrio. Quizá el turista que venga va a venir a ver un barrio sin alma, que es lo que buscan construir estos empresarios, este gobierno de la ciudad, este espacio público que busca arrollar una identidad, busca, la verdad, eliminar sobre todo el entramado organizado. Hay que decir que también hay socios locales, ¿eh? Hay comerciantes de la zona que se han sentado con Pedro Comín, que es este funcionario que está con toda esta estrategia de hacer de Caminito un lugar más de plástico, ¿no? Sin una feria que tiene 40 años de trabajo allí en ese lugar tan turístico y que aparte, bueno, hace a la vida de familias, ¿eh? Que de hecho me decía Pablo, mis pibes también jugaban acá en la plazoleta. La verdad es que la plazoleta la queremos para que los pibes jueguen y que en Vuelta de Rocha vuelva a estar la feria artesanal. Ahora han hecho, porque pusieron un food truck, bueno, diferentes cuestiones más al estilo gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde aparte, como buscan tipo topadora, ¿no? Avanzar y hacer lo que se les canta y piensan que es como si nada. Bueno, ayer hubo una gran organización y una unidad. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Vamos para finalizar este informe y después ya arrancamos con el desayuno musical del Manu Rivas a escuchar un tramo de la lectura del comunicado conjunto que se leyó ayer y el cantito de la gente allí que se juntó en la plazoleta de los bomberos o lo que quedó, porque después está llena de los puestos que, insisto, quedaron apiñados después de 40 años de estar en Vuelta de Rocha aquí en La Boca. El oscurantismo y el secretismo no permiten poner luz a la respuesta. Nadie en el barrio conoce el plan integral Caminito. Nadie en el barrio conoce las modificaciones del código urbano, ni los incentivos desmedidos que están faltando. Nadie en el barrio conoce cómo se compone la mesa del sur, ni en qué consisten sus propuestas. Nadie en el barrio fue consultado sobre esta absurda decisión. Este problema que hoy nos junta a todos y a todas no lo ocasionan las ferias, ni los artistas, ni Caminito, ni los vecinos. Este problema lo trae el jefe de gobierno Jorge Macri, lo trae Néstor Pindetti, lo trae el ministro Gastrucci, lo trae Pedro Comín y un puñado minúsculo de cómplices que dicen ser vecinos, pero hace 40 años que ya no viven en nuestro barrio. A todos los funcionarios les decimos que el barrio de La Boca tiene 154 años de histórica tradición de lucha. Nosotros, a diferencia de Pedro Comín, pensamos que no tiene por qué dolerle a nadie, pero que si le va a doler a uno, nos va a doler a todos. Abran los oídos y escuchen, porque acá sobran propuestas para arreglar lo que ustedes descomponen. Convoquen a los delegados, convoquen a la comunidad para solucionar esto, porque no les pensamos regalar la plaza, ni la feria, ni el arte, ni la historia para que la vendan como una postal estática. Porque el barrio de La Boca no se vende, el barrio de La Boca se defiende. Thank you. Muy pero muy buen día, amigas, amigos, ¿cómo andan? Acá los saluda Manu Rivas. En una mañana porteña impresionante, muy linda, despejado, fresquita pero con un sol radiante. Así que espero que estén arrancando una excelente jornada. Les paso a presentar la música que vamos a escuchar hoy jueves, y hoy volvemos a los jueves de tangos. Hoy vamos a escuchar tres tanguitos, si les parece, pero la característica es que son tangos o, en todo caso, interpretaciones contemporáneas de esta época. Vamos a arrancar por el amigo Cucuza Castielo, proponiendo un tema de su álbum Tangolencia Rockera, en donde mezcla el tango con el rock, básicamente. Bueno, vamos a escuchar el tema que se llama Cicatrices. En segundo lugar, vamos a escuchar a Pablo Bernaba y el Quinteto Negro de la Boca, vecinos de acá del barrio. En este caso, con Las Pastillas del Abuelo, también una propuesta en la misma línea de la de Cucuza Castielo, ¿no? En este cruce del rock con el tango, haciendo un tema que se llama Cambios de Tiempo. Y para cerrar el programa musicalmente, ya promediando las 10 de la mañana, vamos a escuchar una orquesta impresionante y haciendo un tango clásico. La orquesta es La Romántica Milonguera. Y el tema es Hasta Siempre Amor, un clásico cuya música es de Raciati y la letra de Federico Silva. En este caso, interpretada por la Orquesta Romántica Milonguera. Bueno, gente, espero que disfruten la música. Obviamente que aprovechen la producción periodística de Punto de Partida y de Radio Gráfica. Y les mando un abrazo gigante. Los tangos, este tajo me dejó. Creí que en las entrañas de ese tipo iba a pagar este dolor que me inventaste de arrebato aquella tarde, cuando dijiste que con él eras feliz. No sos más que un recuerdo y caprichosa sonreís desde una foto. Ni siquiera te podés imaginar que te tuve que perder para encontrarme en el valor. Cicatriz, herida por donde una vez se me intentó colar la muerte. Sos en el mapa de mi cuerpo ese dolor, y yo te llevo como condecoración. Si una vez me llevo a olvidar, con la humedad y la picazón vendrá el recuerdo, a que no olvide que vos siempre estás ahí, que por ganar también perdí. Las marcas que llevo en el alma son mías, nada más, no se borran, no se tapan, no se pueden ocultar. Te contarán más sobre mí que mis palabras, son las medallas que me supe conseguir. Y en el silencio de los hospitales, otros guapos le pelean al dolor, y algo se muere para vivir. Donde nos sacan lo que amamos, lo que duele, queda una cicatriz. Cicatriz, herida por donde una vez se me intentó colar la muerte. Sos en el mapa de mi cuerpo ese dolor, y yo te llevo como condecoración. Si una vez me llego a olvidar, con la humedad y la picazón, corazón vendrá el recuerdo, pa' que no olvide que vos siempre estás ahí, que por ganar también perdí, que nada es gratis, pa' que no olvide que vos siempre estás ahí, que por ganar también perdí. Acordate, la basura se saca de 19 a 21 horas, todos los días, menos los sábados. En una ciudad limpia y ordenada, vivís mejor. Si querés saber más, ingresa en buenosaires.gov.ar/ciudad-limpia. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Seguimos en Punto de Partida y tenemos el gustazo de saludar al director de Agenda Malvinas, veterano de guerra también. ¿Cómo te va, Daniel Guzmán? Lucas Molinari te saluda. Buen día, Lucas. Buen día a la gente que nos escucha, compañeros, compañeras de la radio. Un gusto. ¿Cómo te va, Dani? Te pido que hables un poquito más cerca del micrófono, que se escucha un poquito lejos. Bueno, ¿no? A ver. Estoy hablando bajo de todas maneras, ¿eh? Así que... Está bien. Ahora seguramente que me escuchas mejor. Excelente. Bueno, Dani, contanos, ¿qué es lo que acordó Argentina y Gran Bretaña ayer? El martes 24 de septiembre. El martes fue bien. Exactamente, sí. Bueno, es una, en principio es una reedición muy ajustada de lo que se firmó el martes 13 de septiembre de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri entre Carlos Foradori y Cyril Arandunca, ¿no es cierto? Que era levantar todas las restricciones en términos comerciales, turísticos, pesqueros, petroleros y de comunicación entre el continente y las islas, o hacia las islas específicamente, de esas restricciones que había planteado en primera instancia Néstor Kirchner levantando los acuerdos petroleros en el año 2007, acuerdos que habían sido firmados allá para la segunda mitad de los 90 por Carlos Menem, permitiéndole la exploración pesquera, perdón, la exploración petrolera, y posteriormente había quitado la colaboración científica pesquera cuando el Instituto Nacional de Desarrollo e Investigación Pesquera hacía todo el trabajo de monitorear la cantidad y la calidad del recurso pesquero en el Atlántico Sur y después compartía con los kelper esa información certificada con la cual los que él prevendían las licencias de pesca, ¿no es cierto? Un hecho bastante irregular y atroz para cómo compartir con el enemigo la información de la riqueza de recursos pesqueros de Argentina. Y a partir de 2010 en adelante, Cristina Fernández logra casi un bloqueo total continental para que en los que él pero no avanzaran con la explotación pesquera, porque a partir, recordemos, hemos hablado contigo en varias oportunidades, que a partir del 2010 en adelante, los que él inician un proceso licitatorio de yacimientos y áreas pesqueras al norte, al sur y al este de Malvinas, y en esto hay una explosión de empresas petroleras internacionales que compran licencia para explorar en primera instancia la cantidad y la calidad petrolera que había, y en 2014 acelera cuando los intima, y en 2015 inicia una causa penal federal internacional, el cual frena en alguna medida el proceso petrolero que había iniciado. Algunas empresas se retiran, pero queda un remanente muy pequeño en el norte de Malvinas, lo que hoy conocemos el yacimiento León Marino, ¿no es cierto? Bueno, todo esto, este bagaje de... Es más, en ese momento pedían ya un vuelo nuevo, un vuelo más, y no se había dado, cosa que sí hace a partir de 2016, se concreta en 2018, es que la TAM, la empresa mixta chilena-brasilera, empieza a operar semanalmente ya con un segundo vuelo, en este caso desde San Pablo a las islas, y con un vuelo mensual haciendo San Pablo Córdoba Malvina, ¿no? Este es el contexto que necesitaban los británicos y que se puso en marcha en 2016, un acuerdo totalmente favorable para los británicos, y sin ningún devolución, digamos, ningún hecho favorable para Argentina, salvo esto que se pone por delante el dolor, los aspectos humanitarios, le dice, bueno, a partir de ahora los familiares de los caídos en Malvinas van a tener la posibilidad de un nuevo vuelo para ir a poner una flor al cementerio. Y en otro aspecto, se reanudaba el proceso de identificación de las tumbas de Malvinas, ¿no es cierto? Uh-huh. Aspectos que... Disculpa, Dani, déjame hacer el comentario. Sí. Que vayan a dejar una flor al cementerio de Darwin si tienen un par de miles de dólares. Claro, bueno, justamente, vos sabés que tanto si uno veía... Porque acá, digamos, ni negocian vuelos gratis para los familiares, ponele, digamos. No, exactamente. Y es más, las tarifas aéreas de ese momento en Córdoba eran sabían ser más caras desde Córdoba a Malvinas que de San Pablo. Lo mismo ocurre con la conexión mensual de Río Gallegos, ¿no? Si uno quiere volar de Río Gallegos a Malvinas, sale más caro que volar desde Punta Arenas, por ejemplo, ¿no? Tiene un 30-40% más caro, o sea que son tarifas directamente expulsivas y no que tengan la misma condición tarifaria que el resto, o sea que realmente la hacen difícil. Y lo que menos que quieren es que los argentinos vayan a las islas. Sí. Evidentemente no tienen ningún interés. Y de hecho que la línea aérea se presta en estas condiciones. Recordemos también que hay muchos que trabajan, muchos chilenos que trabajan Malvinas, ¿no? O que va para trabajar en la temporada. El 18 de septiembre es el día de la independencia, el día de las fiestas patrias chilenas, donde se cumplieron los 210 años desde la primera junta de gobierno de Chile. El rey Carlos III del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte envió un saludo a los chilenos y remata diciendo que, bueno, que el 5% de la población de la Falkland, lo dice así, ¿no es cierto?, es chilena, ¿no es cierto? Y ahí está esto, ¿no? Esta comunión y esta unidad, sobre todo en temas comerciales, porque permanentemente hay un barco que va y que viene de Malvinas a Punta Arenas, otro que va a Montevideo, pero específicamente el puente comercial de abastecimiento de fruta fresca, si bien tienen invernaderos, viene lo fresco viene de Chile, ¿cierto? Claro. Así que bueno, y esto lo que se ha firmado ahora es una reedición de eso, justamente eso. Es decir, que se reedita El Forador y Duncan, que se había frenado con el gobierno de Fernández. No, en realidad tampoco se había frenado. Lo único que hizo en febrero de 2023 o marzo de 2023, el año pasado, fue a sola firma en un encuentro entre Santiago Cafiero, en ese momento canciller de Alberto Fernández, y el secretario de Estado de Reino Unido, habían dado de baja, se le había informado que estaban por concluido, pero... Lo cierto, recordemos, vayamos un poquito para atrás, que en 2016, 2017, 2018 y 2019, quien después fueron oficialismo, en ese momento oposición de Mauricio Macri, habían solicitaban que ese acuerdo Macri lo enviara al Congreso para que el Congreso lo aprobara, lo desechara, tal cual establece el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Argentina, que fija con claridad absoluta que todos los acuerdos y tratados internacionales deben tener aprobación del Congreso. Uh-huh. Digo esto porque... Disculpa, Dani, deberían, sí. ¿No? Porque con la declaración de Madrid del 89 y 90, Menem y Cavallo hicieron lo mismo. Exactamente. Por eso era el momento de ratificar la manda constitucional en términos jurídicos diplomáticos. Era justamente el momento de hacerlo. Hacer cumplir la reforma del 94, la reforma constitucional, cosa que absolutamente lo hicieron. Digo esto porque cuando en agosto de 2019, siendo candidato a presidente Alberto Fernández y ya electo como gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se compromete en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Derecho, por escrito Alberto Fernández toma el compromiso de derogar y desechar los tratados de Madrid, el acuerdo Forador de Duncan y todos los acuerdos y pactos con Gran Bretaña que lesionan la soberanía argentina. Me acuerdo, sí. Cuando asumen, ni el gobierno de Alberto Fernández, porque había, digo, vuelo para atrás, entre 2016 y 2019, hubo insistencia permanente de la oposición del Frente por la Victoria, fuerte oposición, diciendo, planteando permanentemente a la Comisión de Relaciones Exteriores, públicamente, con documentos, con reuniones, que era necesario enviarlo al Congreso. Pero cuando son oficialistas, toman la misma tónica. Digo esto porque lo planteó Daniel Filmo, dice, no, en realidad no es un acuerdo, es un cartas consulares, intenciones, y le bajan el precio para no ir directamente al hueso, al Congreso de la Nación, para no ir al hueso, ¿no? Y bueno, sí, y la defraudación fue en varios aspectos. Ahora entonces, tampoco hay una acción firme, sólida, con mucha energía del gobierno de Tierra del Fuego, que se daba cuenta de la peligrosidad, porque si en ese momento habrían enviado al Congreso de la Nación, habían puesto una barrera en términos constitucionales y diplomáticos de que esto no sucediera. Sin embargo, al ver ratificado la liviandad del salto de violación constitucional, le habilita ahora a Milei hacer exactamente lo mismo que hizo Menem y lo que después hizo Macri, ¿no es cierto? Entonces, lo que acordaron Diana Mondino y David Lammy, el canciller británico, es actualizar el Faroe y Duncan en términos de el vuelo de Córdoba a Malvinas y también lo que refiere a la pesca. Y exactamente. Respecto a las pescas, pero tampoco no dice absolutamente nada en la cuestión petrolera, porque Argentina podría haberse tomado algún tipo de resguardo en esta situación, que estamos a meses del compromiso de la Navitas y de Rotkopper empezar a perforar el yacimiento Loe Marino al norte de Malvinas. Van a empezar a hacer offshore ahí en Malvinas, tal cual. Exactamente. Sí, hay algunas advertencias sobre las condiciones ambientales de perforar en esa circunstancia, que los próximos días vamos a publicar. Pero en lo concreto también abre una ventana que sería la construcción de algún tipo de organización regional de protección pesquera, esta OROP, que ya en julio Diana Mondino aceptó en Naciones Unidas la creación de estas figuras de protección conjunta en términos ambientales, porque fíjate, el acuerdo habla de cooperación científica para el resguardo de los recursos del Atlántico Sur. Entonces, vamos al camino eso de la posibilidad de que se firme algún acuerdo con Gran Bretaña y para la protección del recurso. Hemos visto que la temporada 2023 de invierno, como la 24 en materia de explotación del calamar, ha tenido el 2023 solamente informaron que solamente habían pescado 10.000 toneladas, y en el caso de 2024 directamente la suspendieron por la baja cantidad de recursos, que tiene que ver con la sobreexplotación que hacen los británicos y la sobreexplotación que de pesca que hacen en la milla 200 o fuera o dentro de la milla 200 esta gran flota mayormente oriental y española, que también pesca saqueando el recurso argentino, ¿no? Y es muy posible que quieran avanzar en este aspecto, a hecho que es absolutamente peligroso para los derechos argentinos, porque en el caso de la Constitución Europea se conformaría a Gran Bretaña como Estado ribereño, digamos, como un Estado, como una nación vecina. Es como si Argentina firmara con Uruguay o con Brasil algún tipo de organización regional para la protección de la pesca del atún, por ejemplo. Y fíjate que el eje mediático de los medios antinacionales es ojo con los chinos, que nos roban. Ojo con los chinos, y en el ojo con los chinos nos salíamos con los británicos. Exactamente. Es así, tal cual. Dani, querido, gracias. Más aún teniendo en cuenta que Milei plantea que Argentina sea socio global de la OTAN, teniendo una base de la OTAN en Malvinas, ¿no? Y esto pasa por arriba como agua sobre el lomo de pato sin tener la claridad y la certeza de la peligrosidad que significa esto. Te agradecemos como siempre la charla, Dani. Por favor, estemos atentos a esto, porque esto no termina, no empieza el terminador. Así es. Malvinas, la lucha no termina. Pasaba entonces Daniel Guzmán, veterano de guerra, un combatiente malvinizador. Pueden sintonizar en la web Agenda Malvinas, compartir toda esta discusión que, como vemos, y en honor a nuestros veteranos, a los combatientes y a quienes siguen combatiendo por esta causa, es un tema que no podemos dejar de lado y saben que es agenda permanente de la gráfica. Punto de partida. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida. Con agenda propia. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. ¿Conocés los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra? Los almacenes y mercados UTT son puntos de venta directa de toda nuestra producción agroecológica y cooperativa. De nuestras quintas, directo a tu mesa. Podés encontrar el listado completo de nuestros almacenes y mercados en www.almacenutt.com.ar o búscanos en redes como Almacén UTT, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Come sano. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Acordate, la basura se saca de 19 a 21 horas, todos los días, menos los sábados. En una ciudad limpia y ordenada, vivís mejor. Si querés saber más, ingresa en buenosaires.gov.ar/ciudad-limpia. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Olaginoso, desmotadores de algodón y afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil, según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Tejiendo redes entre la educación popular, la escuela y la comunidad. La cultura y la comunicación. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Gráfica. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana en Radio Gráfica. Feas, sucias y malas. Con la conducción de Úrsula Asta. Sábados de 10 a 12. Por Radio Gráfica. Feas, sucias y malas. La Gráfica. Sonido soberano. Una radio nacional y popular. Desayuná con Punto de Partida. Agenda propia para tu país. Sí. 9 y 13 13 minutos ya se viene Esteban Magnani, que nos va a hablar de X o Twitter y Brasil. Se encuadró finalmente Elon Musk, así que nos va a estar conversando sobre eso. Y bueno, el debate sobre el Estado, plataformas, y ya tú sabes, Leila Vitar, que has traído para el final del programa lo que pasa en la ONU en Nueva York, es todo esto. Así es, en Nueva York es una semana de discursos, ya, bueno, hasta el domingo van a estar hablando presidentes de todas partes del mundo, y vamos a hacer un repaso de los que me parecieron a mí más interesantes, por lo menos que están todos atravesados los discursos, la gran, la enorme mayoría, por el repudio a lo que hace Israel en la Franja de Gaza. Realmente casi que no hay mandatarios que no se refieran a eso y no pidan una solución a largo plazo. Están quienes además critican la falta de soluciones o la ineficacia de la ONU para resolver esto. Se repite constantemente el número de los 40.000 civiles muertos en Palestina, así que bueno, vamos a hacer un repaso de eso, de lo que van dejando tanto mandatarios del mundo, y bueno, voy a focalizar en algunos de América Latina que también llevaron el rechazo a Israel a la ONU. Muy bien, hablando de Esteban Magnani, hincha de Racing, hoy juega el Racing Club de Avellaneda la Copa Sudamericana, Marcos Esteban. Así es, va a estar buscando su pase a la instancia de semifinales contra Atlético Paranaense. Esto va a ser en el cilindro de Avellaneda a las 21:30. Perdió 1-0 la ida, tiene que ganar por 1-0 y forzar la instancia de penales. Bien. O ganar 2-0 por diferencia de 2 y pasar a la próxima fase. Recordemos que ya no rige en estas ediciones de la Copa el gol de visitante. Tal no, cual. No te desempata el gol de visitante, sino que valen todos lo mismo. Así que bueno, vamos a ver qué onda con Racing, y le vamos a pedir a Magnani que nos diga cómo ve a su querido equipo. Y hablando de Lanús, ayer ganó por penales. Así es, empató 1-1 contra Independiente de Medellín. Empezó ganando con un gol de Londoño en contra y después García empató para los colombianos. Esto fue allá, en Medellín. Bien el arquero de Lanús, que tapó uno de los penales y el último de todos de Medellín. Sí. Se fue 3-4 metros arriba del travesaño. La verdad que pocas veces vio un penal tan mal pateado. El tipo se quedó estático. Ahí no sabía cómo reaccionar, no se tapó la cara, nada. Se quedó quieto mientras los jugadores de Lanús festejaban. El famoso estoy en shock. Sí, sí. Bueno, Lanús pasó entonces. Tierra. Pasó Lanús y hoy se va a estar definiendo su rival, que está entre, muy seguramente, Cruzeiro, que ganó 2-0 en Paraguay contra Libertad y ahora define de local y Libertad. Bueno, que seguramente Lanús Cruzeiro puede ser. Sí, Lanús Cruzeiro, y por el otro lado, en el caso de que pase Racing, estaría jugando contra el Corinthians de Brasil. Y el que ya tiene rival es River. Con Mineiro. Que va a estar jugando contra Atlético, bueno, Mineiro. Tendría un golazo ayer de Daverson, no sé si lo pudiste ver. No. Un centro, le agarra una chilena, una tijera. En el aire, sin pararla, sin ningún tipo de anticipación. ¿Chilena o tijera? ¿Sabes la diferencia? Sí, ahí, al límite. Chilena tiene que ser de espalda, amigo. Sí, bueno, se hizo una pirueta. Lo importante es que es un golazo, que hace una pirueta en el aire impresionante. Daverson. La tijera de Fleita. Qué golazo que hacía Fleita. ¿Cuál? No sé. El Racing. Sí. No me acuerdo. Hizo lindos goles. El Magnani se va a acordar seguramente del partido. También pasó Botafogo, que le ganó en penales a Sao Paulo con bastante participación argentina. Gol de Thiago Almada para Botafogo, gol de Jonathan Caleri para Sao Paulo. Caleri. Para estar jugando. Se va a estar defendiendo hoy también al rival, lindo cruce, que Peñarol le ganó en el Maracaná a Flamengo, ahora define de local, le ganó 1-0. Esto es Libertadores. Esto es Libertadores. Bien. Bueno, estamos hablando que River está a un paso de la final. Sí. ¿No? Hay quien dice, bueno, la final en el Monumental, ¿no? Sí. ¿Qué quieres decir? Nada. Ya tú sabes. Y él, la Sudamericana, tendríamos que tener un finalista argentino. Y está, Lanús. Está Lanús, y Racing tiene buenas chances de pasar. Fue 1-0 solamente la diferencia en Brasil, y tiene con qué Racing para darlo vuelta. Bueno, vamos a escuchar distintos testimonios en este bloquecito. Bueno, primero mandarle un fuerte abrazo a toda la compañerada de una radio Muchas Voces en Córdoba, también a FM Puyén en Chubut. Quiero recomendar nuevamente cdmnoticias.com.ar, que ahora postea en una nota de Agustín Fontaine una entrevista que le hicieron en 2020 a Natalia De Luca, ingeniera forestal, que reflexiona en, bueno, cómo se vuelve a recuperar. Después de los incendios son miles y miles de hectáreas que se siguen incendiando y hay un combate muy fuerte de todos los bomberos y bueno, de toda la comunidad. Ayer estuvo Milei sobrevolando con... con Yarsora. Disfrazado, sí. ¿No? Con el chaleco camuflado. Y nunca no es un circo lo que hace Milei. Es todo un circo. Y lo esperaban como para saludar a los bomberos, no bajó. No saludó a los bomberos, no presentó, no anunció ninguna medida, no hizo nada más que acto de presencia. No sorprende. Vamos a escuchar ahora a Ricardo Helpi, porque hoy recordemos es paro nacional universitario y el próximo 2 de octubre va a ser la gran marcha universitaria. Se espera el veto a la ley de financiamiento de las universidades. Y habló hace instantes Ricardo Helpi, rector de la Universidad de Buenos Aires, con una emisora, y dijo que fueron convocados por el Ministerio de Capital Humano. Recordemos, ahí hay un montón de carteras, secretarías, exministerios. Uno es el de Trabajo. Uh-huh. Entonces, dice Ricardo Helpi, de la Universidad de Buenos Aires, que fueron convocados. Escuchemos. No está roto, digamos, o sea, está abierto en el sentido que, sé yo, que uno puede hablar con ellos, pero no nos ha citado para hablar del tema de los salarios, ¿no? Del tema de los sueldos. De hecho, en caso concreto de la UBA, a nivel oficial, como rector le hablo, el último contacto que hemos tenido fue del mes de mayo, se acuerda, después de la marcha, donde ahí nos juntamos varias veces con el secretario de Educación, incluida con Petrovelo. Se habló, en fin, bueno, se habló de los gastos de funcionamiento, que eso se llegó a un arreglo, no lo ideal, pero bueno, por lo menos se pudo funcionar. Ella dice que lo subieron bien por arriba de la inflación, un 270%. Sí, no. Yo diría que no fue bien por encima, pero digamos que estaban más o menos apareados con la inflación. Eso es cierto. Los gastos de funcionamiento, que son... Exactamente. Los gastos de funcionamiento son para pagar la luz, el gas, los gastos de docencia, en fin, las cosas, digamos, que hacen al mantenimiento de un edificio, ¿no es cierto?, de las aulas, uh-huh. Esas cosas. Ahora, eso es una pequeña porción del presupuesto total de la universidad. Claro, claro, justamente. Eso es el 10-12%, María. El resto son los salarios. Inclusive, en aquellas reuniones que tuvimos, inclusive también participó el CIN, inclusive, en un principio estuvo la UBA sola. Le cuento esto con detalle porque yo lo leí, ¿no? O sea, no es que me lo contaron. Primero fuimos nosotros, después fue el CIN, después fuimos en conjunto, hubo una reunión en conjunto entre el CIN y nosotros con el secretario y también ahí con Petrovelo, y quedó claro que los gastos de este funcionamiento se iban a pagar, como de hecho la verdad, María, se están pagando. Y, con relación a los salarios, lo que dice el comunicado de Petrovelo es las reuniones con gremios y rectores que se desarrollan con regularidad son muestra del compromiso de gobierno que ha significado un aumento del 76,1% de la pauta salarial. Dice claro, que... Sí. Claro, perfecto. No, justamente, ahí está. Bueno, dos cosas. Primero, digo esto con todo respeto, puede haber, no digo que no haya habido reuniones, pero nosotros vimos en la UBA, si una reunión oficial que nos han citado, no hubo. Y tengo entendido que por parte del CIN, yo hablando con Víctor Moriño, el actual presidente del CIN, tampoco ha habido una reunión formal, pero bueno, respeto a la opinión, puede ser, le repito, 9:22 minutos. Bueno, la palabra de la Universidad de Buenos Aires, ¿por qué lo dejamos en extenso? Porque es importante el peso que tiene la UBA y lo que han hecho posterior a la marcha universitaria, que es negociar la propia. Esto generó mucho ruido en el Consejo Interuniversitario Nacional. Y atenti que en este contexto de pérdida de poder adquisitivo del salario docente y no docente en más de un 70%, es decir, por debajo de las paritarias de los estatales, en el marco de una convocatoria a la marcha federal. lo que está diciendo el gobierno es o se arancela o se provincializa. Es decir, están también redoblando la apuesta. Hay que ver cómo salimos de este laberinto, porque hay que salir con política y con organización. No está escrito todavía cómo va a ser esto, pero sí están las convocatorias y sí hay un esfuerzo muy importante de las dirigencias para construir unidad y bueno, poder ir construyendo un cronograma en conjunto. Docentes, no docentes, sus representaciones y también los rectores. Dicho esto, y antes de escucharlo a Magnani, vamos a poner un poquito más de música de tango que propone el Manu Rivas. Es el Quinteto Negro La Boca. Si el tiempo existe desde que el humano lo subvivió, ¿por qué temerle tanto a un programa que él mismo dio a luz? Crear un programa a cargar con la cruz. Si lo que permanece siempre igual es el cambio, ¿no ves? No hay nada más moderno que lo clásico, dijo después. Y esa contradicción sacó a bailar en mi mundo al revés, siento presencia es como, siento conciencia con el todo, raro como el amor, que su expansión es hacia el centro. Como el amor, que su expansión es hacia el centro. Ver las estrellas consciente de verlas para adentro. Y creer en lo que veo, pero también ver lo que creo. Minutos, Quinteto Negro con Las Pastillas. Hermano Rivas musicalizando. Acordate, la basura se saca de 19 a 21 horas, todos los días, menos los sábados. En una ciudad limpia y ordenada, vivís mejor. Si querés saber más, ingresa en buenosaires.gov.ar/ciudad limpia. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Muy buen día, Esteban Magnani. ¿Cómo le va, compañerazo? Muy buen día. Espero que peor que esta noche. Bueno, está bien. A ver, ¿cómo lo ves? Dame un pronóstico. Mirá, si me baso en la tendencia y el desempeño de nuestro equipo en el último partido contra Talleres, sí. sin fútbol, sin ganas, sin garras, sin sorpresas, sin creatividad y sin calidad, sí. Elijo creer. Bien. pasa eso, ¿eh? Elijo así creer. Estamos. Bueno, ¿va para Avellaneda, va a la cancha? No, ya fui contra Boca, aposté todo mi fin de semana una cifra cuantiosa con mi hijo y gané, ya hay que retirarse, hay que saber retirarse a tiempo. Está bien. Nos juntamos con mi viejo y con mi hijo para verlo juntos. Lindo. ¿Pudo estacionar bien entonces, compañero? No, un lujo, con sus consejos fue todo con ser fiel a Avellaneda. Che, Esteban, quiero, antes de entrar en tema, un comentario tuyo respecto a las universidades. Están en pleno debate, hoy es paro nacional, se viene la marcha federal, la marcha universitaria. Bueno, vos sos docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Rafaela. Exactamente. Y qué decirte, ¿no? Qué decirte que no se haya dicho ya. Es un gobierno que elige ir acogotando de a poco todo lo que permita incluso igualar esa supuesta carrera meritocrática por la que ellos, digamos, lo que ellos dicen que va a permitir a todos vivir mejor. Y es una lucha cotidiana enfrentar ese sentido común, enfrentar también el desgano de los pibes. Obviamente cuando uno está en la universidad son pibes que tienen alguna curiosidad y quieren ir un poco más allá, por lo cual dentro de la universidad es relativamente simple intentar explicar la cronología de este saqueo y de esta destrucción intencional. Entonces son pibes que escuchan, pero cuando uno ve por ahí que sigue teniendo apoyo entre los jóvenes y que ellos creen que realmente la única forma es salvarse solo y aprender, ¿no?, a tener educación financiera, es muy, muy difícil. Entonces, está buenísimo que las marchas estas generan un sacudón, la presencia de la gente en la calle, de la gente en la calle sigue teniendo un impacto valioso, que demuestra que no es joda, no es un chiste ir contra la universidad pública, que hay mucha gente apoyando y que tiene un costo. Y me parece que el primer sacudón del gobierno de Milei fue la primera marcha, y creo que este otro, en un momento donde ya empieza a haber señales de agotamiento de este modelo y del apoyo popular a este modelo, va a ser fuerte. Bien, coincido, ¿eh? Y sobre todo el debate en la clase es siempre importante, como para que haya también un foro que quizá no se da en otros ámbitos y que se pueda reflexionar por fuera de las etiquetas, de las cancelaciones, sí. Una dinámica que de las plataformas se trasladó al humano. A mí me pasó, dando clase en la Universidad de Avellaneda, que me decían, profe, no discutimos porque si no nos terminamos puteando. Y vos decís, pero no, hay que poder discutir, ¿no? Sí. Claro. Bueno, yo trato siempre, como no hablo del personaje, sino trato de hablar de los procesos. Claro. Y entonces, cuando evitas la personalización, me parece que se empieza a ver qué es lo que hay por abajo, porque si no, ya somos River Boca y se acabó la discusión, y ahí terminas puteando. Pero si vos ves, qué sé yo, ayer, por ejemplo, estaba leyendo las conferencias de Foucault sobre la construcción del hombre neoliberal y esta idea del capital humano, vos decís, pero la puta madre, hace 50 años te dicen que esto está surgiendo. Obviamente no estaba hablando de este gobierno argentino Foucault hace 50 años, pero te está hablando del capital humano. ¿Qué significa eso? Entonces, es interesante porque te obliga de alguna manera a discutir sin ponerte en el boca arriba. Esteban, querido, vamos con X, con el señor Elon Musk y Brasil. ¿Finalmente se encuadró? está tratando de encuadrarse y ahora de Morales le dice, bueno, para que me voy a tomar mi tiempo para resolver tu caso, tengo otras cosas que hacer, así que se la está haciendo sufrir un poco. En el barrio se dirían cosas muy feas de la actitud de Musk, ¿no? Se lo denominaría. Disculpa, Esteban, Leila, vos como usuaria de Twitter me habías dicho que los brasileros eran muchos de los memes, ¿no? Sí. Y ahora que hay 20 millones de brazuca, ¿dónde están? ¿Se sabe? No sé, había mucha preocupación en la comunidad de Twitter porque, bueno, se iba a sentir la falta de los brasileños. Y se siente, digamos. Se siente, por un momento volvieron, me parece, pero por corto tiempo, ¿no? Sí, sí, que fue un susto. Fue el miércoles pasado, si no me equivoco, que de golpe los brasileños empezaron a decir, nos podemos conectar. Y se armó un revuelo tremendo porque parecía que estabas todavía subiendo la apuesta Musk porque habían cambiado la IP, o sea, como la dirección en internet de Twitter, entonces esa IP no estaba bloqueada y algunos usuarios brasileños se conectaron. Y lo que dijeron desde X es que, se había tratado de un error, que había sido un cambio de servidor que habían tenido que hacer, pero rápidamente quedó bloqueado también. Pero parecía como una mojada de oreja y después realmente ya el viernes toda la evidencia indicaba que se había tratado de un error, porque Elon Musk le informó a De Moraes que volvía a elegir a, me encantan estos nombres brasileños, Rachel de Oliveira Vila Nova Conceição, como representante legal en Brasil, que es la misma que De Moraes había mandado a apresar por no responder a las exigencias, como representante legal de X, ¿no? Claro. Por no responder a las exigencias de la justicia, ¿no? De Moraes, evidentemente, no se chupa el dedo, y bueno, esta mujer es la que nuevamente es designada representante legal en Brasil desde el viernes pasado. El sábado se notificó de Moraes de esto y le dijo que le daba cinco días para presentar la documentación faltante y calcular todas las deudas acumuladas durante este periodo. Tenía que pagar cerca de 8.900 dólares, me parece una ganga, siempre estamos hablando de miles de millones, por todo el tiempo que pasó sin bloquear las cuentas correspondientes. El mismo día que designó a la representante legal, ya empezó a bloquear las cuentas que son parte de la investigación de milicias digitales, es decir, toda esta granja de trolls que, digamos, abogó y empujó a la gente a creer que había habido un fraude en Brasil en las últimas elecciones, que bueno, viene trabajando desde hace mucho. Y una de las cuentas que volvió a bloquear es la de Fernando Cerimedo, quien es el, recordemos, es el secretario de Estrategia Digital de Javier Milei, y que está, bueno, en Argentina ahora, haciendo bastantes papelones en general. La derecha diario, ¿no?, entre otros. Exactamente. Pero bueno, digamos, ¿por qué este cambio de rumbo repentino por parte de Elon Musk? Y es difícil de explicar porque es una persona muy caprichosa, entonces hay cuestiones casi psiquiátricas que uno tendría, o psicológicas, si se quiere, que hay que pensar para entender por qué, luego de decir que De Moraes era un dictador malvado disfrazado de juez, más descontrolado, que la semana pasada tuiteó como forma de pregunta, ¿por qué nadie intenta asesinar a Biden o Harris? ¿Sí? Que publica directamente desde su cuenta, ya ni siquiera retuitea videos explicando cómo la inmigración está llegando porque los demócratas quieren que todos estos inmigrantes voten a favor de ellos en las próximas elecciones, una cosa espantosa. Está descontrolado ya a nivel de conspiranoia, uno sabía que era un tipo bastante inestable. En su momento había sido moderado, recordemos que incluso había hablado de que no era ni republicano ni demócrata, pero apoyó a Obama en su momento y demás. Ahora ya está descontrolado, el virus woke, que ya hablamos de su hija, que él atribuye al virus woke que su hija se haya cambiado de género. Bueno, toda una serie de cuestiones muy complicadas. Pero dentro de este descontrol, de alguna manera parece haber entrado en razón. El otro día hablamos de la crisis económica de X, desde que él la compró, pagó cerca de 45 mil millones de dólares por el 90% que le faltaba de la empresa. Es decir, que la empresa valía más de 50 mil millones de dólares. Ahora, como ya no cotiza en bolsa, no sabemos exactamente su valor, pero el año pasado, él mismo, cuando entregó acciones a sus empleados, la cotizó en un equivalente de 15 mil millones, es decir, menos de un tercio del precio. Y desde que él tiene el control de la empresa, los anunciantes están yendo en masa, por una red que está cada vez más tóxica, en la cual él despidió un montón de empleados que eran los que hacían la moderación, que eran los que se fijaban cuáles eran los mensajes que circulaban y trataban de reducir la toxicidad. Bueno, él despidió a esa gente y realmente X parecía más ya un proyecto político, un brazo de comunicación de las campañas de la ultraderecha global, y Brasil un tubo de ensayos para probar hasta dónde se podía tensar la cuerda. Bueno, tensó la cuerda y se estaba por romper. En Brasil está cerca de un poco menos del 10% de todos los usuarios de X en el mundo, es decir, una fuente de ingresos muy importante. Recordemos, tiene un modelo de negocios basado en la publicidad, Twitter, o sea que cuanta menos gente lo ve, menos atención tiene para ofrecerle a los anunciantes, por lo cual se imprimen menos publicidades y gana menos plata la empresa. Una empresa que, como dije, ya viene en picada en cuanto a sus ingresos publicitarios, que son la única fuente que tiene. Entonces, todo indicaría que tuvo que entrar en razón porque la sangría de Twitter lo único que hace es amplificarse desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, este es el panorama. Ahora de Morales ya hoy se vence el plazo para reclamarle los últimos las últimas multas. Recordemos, Esteban, es la Corte Suprema de Brasil sería, es, ¿no? Sí, creo que Leila seguramente sabe mejor, Tribunal Federal Superior, creo, claro, que es en Brasil que se llama. Pero la Corte Suprema, claro, sí, la máxima instancia. Esteban, te quería preguntar también por, bueno, más allá de que se llegue a un acuerdo y demás con la representante y que ahora haya alguien que responda por X allí en Brasil, la pregunta es qué va a pasar con una plataforma, porque en definitiva no va a cambiar, digamos, las formas, ¿no? Claro. Va a seguir funcionando, de hecho lo vemos todos los días, ¿no? Quienes usamos la red social, cómo es... digamos, o decir las cuentas falsas y las fake news. Las cuentas falsas, las fake news, están a la orden del día y no se combate eso, está lleno de bots, no hay ningún tipo de regulación, digo, eso va a seguir estando. Brasil lo que está planteando es la investigación de lo que ocurrió, claro, en enero del 2022. Sí, es una investigación que venía de antes, porque eso es lo interesante y lo novedoso del caso, es que Alexandre de Moraes tiene un equipo que él mismo, cuando era parte del Tribunal Electoral, armó, porque veía que desde las fuerzas de la justicia, de la seguridad, la policía y demás, no había quien estuviera en condiciones de investigar este tipo de campañas de desinformación. Entonces ya hace años que él tiene un equipo que se dedica a eso. De hecho, le cuestionaban que fuera juez e investigador al mismo tiempo. Pero como nadie lo hacía, y es un juez bastante proactivo, digamos, se tomó el trabajo de armar este equipo, por lo cual... Sí, como decís vos, Leila, la esencia de Twitter en este momento es que es una red muy politizada, muy generadora de campañas de desinformación, donde están muy activos los trolls, los bots, donde hay actividades coordinadas, y la justicia en ese contexto tiene serios problemas para actuar con suficiente celeridad como para evitar que esas cosas se difundan, porque nacen en Twitter, agarran tracción y después empiezan a circular por WhatsApp, Telegram y demás, que son encima sistemas de mensajería privada, con lo cual ya regular eso es muy complicado, porque te estás metiendo supuestamente entre las comunicaciones personales. Acá lo interesante es que de Moraes tiene un equipo para actuar con cierta rapidez, ya tiene un know-how, ya sabe qué es lo que está pasando, y si Twitter respondiera con la celeridad que se le exige a partir del marco regulatorio de Internet que está vigente en Brasil, se debería por lo menos hacer una reducción de daños importante. Pero vos necesitás una colaboración proactiva de Twitter, y por otro lado tenés el problema de que estructuralmente las redes sociales son muy difíciles de regular de tal manera que vos detengas el daño antes de que ocurra. Claro. ¿Sí? O cuando está empezando a ocurrir, una vez que ya agarró, son minutos, más si hay un trabajo coordinado. Si vos desde 50 trolls y 10.000 bots lanzás algo, enseguida va a generar una atracción, y encima ya venís trabajándolo desde hace años, es decir, tener un montón de seguidores que están activos, que están listos para creerte o para apoyar cualquier bulo, cualquier chamullo que se publique en internet. Esteban, pero el modelo Facebook de Zuckerberg, que generó ciertas regulaciones que se convierten en censura muchas veces, claro, sería el otro modelo. Es que no es otro modelo para mí. ¿Por qué? Porque Facebook actúa... De hecho, el caso de Francis Haugen durante las elecciones que pierde Trump que es muy representativo de lo que pasó en ese momento. Facebook sabía que el costo político de que volviera a pasar lo mismo que en 2016 era muy alto. Entonces arma un equipo... Con Cambridge Analytica. No, sí, con Cambridge Analytica. Entonces, hacer lo que él decía hacer es un seguimiento en el que estaba a cargo Francis Haugen, que después va a denunciar cómo funcionó todo eso. Se hizo ese seguimiento, digamos, hubo mucho cuidado para que no se utilizara Facebook para campañas de desinformación, que incluso incentivaban a la violencia y demás, pero en cuanto fueron las elecciones, desarticularon todo eso porque tenía un costo muy alto, un costo operativo, pero sobre todo un costo porque reducía la cantidad de mensajes que circulan. Y recordemos que estas son empresas capitalistas con una presión brutal por parte de los accionistas para generar ganancias, y si vos limitás la circulación de los mensajes más incendiarios, estás reduciendo los ingresos de la empresa. Claro. Porque si vos mandás un mensaje incendiario diciendo, no sé, que están los extraterrestres bajando en Nueva York, ese mensaje, que es obviamente una mentira, enseguida genera atracción porque llama la atención. Entonces, entre los que lo ridiculizan y los que lo creen, ese mensaje, esa noticia falsa, tiene muchísimo más impacto, genera más atención y genera más espacio para los anunciantes. Bien. Entonces, Haugen dice, en cuanto son las elecciones, cierran a ese grupo para que estaba tratando de controlar la circulación de noticias falsas, y a los pocos días, es la toma del Capitolio, con Facebook siendo utilizado para coordinar el ataque. ¿Entendés? Que eran miles de usuarios, y después los locos que realmente se tomaron el micro para irse hasta el Capitolio fueron unos pocos miles, unos 5.000, 6.000, pero eso termina con 5 muertos. Y eso ocurre en Estados Unidos, eso es muy importante desde nuestra perspectiva. El costo político en Estados Unidos es altísimo, y sin embargo, aún así, son remolones para poner los dólares que implica regular eso y perder, digamos, están dispuestos a perder algo de dólares. El resto del mundo no lo hacen. Y los desastres que ocurren son tremendos. Entonces, yo creo que hay algo estructural a estas redes sociales que es irresoluble por mucha regulación que ponga. Incluso si ellos quisieran participar, incluso si estuvieran dispuestos a reducir la cantidad de dinero que pierden, incluso si estuvieran dispuestos a invertir, si aplicaran la mejor tecnología de la inteligencia artificial, si pusieran recursos, aún así creo que estructuralmente es un campo muy, muy fértil para hacer estas campañas de desinformación. Excelente. Esteban, querido, fuerte abrazo y éxitos hoy. Bueno, muchísimas gracias y éxitos para ustedes también. Pasaba Esteban Magnani, como todos los jueves. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Por Radiográfica. Punto de partida. Con agenda propia. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acércate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Información siempre en contexto. Punto de partida. Con agenda propia. 9:47, último tramo de este jueves aquí en Punto de Partida. La temperatura 14 grados, máxima 21, viento del sur. Y vamos de lleno con lo que está pasando en Naciones Unidas. Van a haber discursos hasta el domingo. Y aquí Leila Vitar nos trae un repaso de lo más importante. Así es una selección de los discursos más fuertes y aparte variadito porque tenemos Oriente Medio, por ejemplo, Irán, traje de Turquía, Erdogan, tenemos también las voces de África y de América Latina. Lo que tienen en común es que todos están repudiando lo que sucede en la Franja de Gaza y ahora la situación en el Líbano y el intento expansionista de Israel. Si les parece, vamos a arrancar entonces con el presidente de Irán, con Pezeshkian, que estuvo, bueno, en Naciones Unidas. Obviamente que era muy esperado su discurso, porque era evidente que iba a condenar lo que sucede allí en el Líbano en los últimos días. Y aparte porque, de alguna manera, es, a ver, la primera vez que está en Naciones Unidas Pezeshkian, y la idea era ver, bueno, cómo continúa la política exterior después de la muerte de Raisi. Vamos a escuchar entonces un fragmento de ese discurso. Que fue un asesinato, ¿no? Sí, está en duda. Muchos dicen no se reconoce para no... Irán viene evitando la confrontación directa con Israel. Sí. La confrontación se da a través de Hamas y Hezbollah, que tienen el apoyo logístico de Irán. Pero bueno, no es directo el enfrentamiento. Ahí ya estaríamos hablando de un conflicto a otra escala directamente. De hecho, el propio canciller habló sobre la situación en el Líbano. Dijo que desde Irán se van a dar todos los medios en el caso de que se extienda esta guerra y haya una guerra amplia contra Israel. Van a apoyar a las milicias, dijeron desde Irán. Ojalá que, a ver, cuando vemos cómo termina la Franja de Gaza, ahora lo que está pasando en el Líbano, ya más de 500 muertos, asesinados por Israel, entre ellos 50 niños, es exactamente lo mismo que vimos en Gaza, se repite ahora en el Líbano. El argumento israelí es, bueno, los líderes de Hezbollah se camuflan entre los civiles, no queda otra que bombardear infraestructura civil, matar a civiles también en el medio, entre ellos niños, mujeres, no importa el saldo de los ataques, mientras el objetivo se cumpla, que es el asesinato de los altos líderes de Hezbollah. Así que lo que vemos es ya en el tercer día de bombardeos en el Líbano, va ascendiendo la cantidad de muertos. Vamos a escuchar entonces lo que decía en Naciones Unidas el líder de Irán, el presidente Pezeshkian. En un mundo donde las personas no combatientes están siendo asesinadas en el campo de batalla, el terrorismo respaldado por gobiernos arrasa con las vidas de niños y mujeres y es apoyado por genocidio y terror. No habrá paz ni prosperidad. El fin de la ocupación, la abolición del apartheid en Palestina y el cese inmediato de las hostilidades en Gaza son las condiciones previas para la prosperidad y la paz mundial. Escuchaban ahí entonces al presidente iraní y ahora nos vamos a ir con Erdogan, que para mí fue hasta el momento el discurso más fuerte en contra de Israel. De hecho, creo que puso ahí el dedo en la llaga porque directamente dijo que Netanyahu es Hitler, que lo que hace Israel es similar a lo que hace Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y dijo como en la Segunda Guerra Mundial tenemos que hacer una alianza de países que frenen el expansionismo israelí, que está poniendo en peligro toda una región del mundo que está al borde de una gran guerra. Escuchemos entonces lo que decía el presidente de Turquía, Erdogan. La justicia internacional no puede quedar en manos de 5 privilegiados estados, miembros del Consejo de Seguridad, y el ejemplo más dramático de eso es la guerra, la masacre que ha estado ocurriendo en Gaza durante los últimos 350 días. 41.000 palestinos han sido asesinados en el país por los continuos ataques israelíes. Más de 10.000 personas, la mayoría de las cuales son niños, y 100.000 personas resultaron heridas, mutiladas o perdieron sus vidas. 172 periodistas fueron asesinados mientras intentaban hacer su trabajo bajo circunstancias muy difíciles. Y más de 500 médicos han muerto mientras intentaban salvar vidas. Escuchaban a Erdogan, no es la primera vez que habla de una gran alianza de países que frene a Israel, lo ha hecho hace algunas semanas, habló de una alianza de países islámicos directamente, ahora se dirige en Naciones Unidas al mundo entero, dijo lo siguiente: hace 70 años, al igual que Hitler fue detenido por una alianza de la humanidad, Netanyahu y su red de asesinatos deben ser detenidos por una alianza de la humanidad. Obviamente que nombrar a Hitler no es menor en un discurso en Naciones Unidas. Lo hace porque entiende que, bueno, es algo que molesta mucho, ¿no?, al Estado de Israel, que se lo compare con justamente aquella persona que terminó asesinando a millones y millones de judíos. Pero bueno, los paralelismos son inevitables porque la masacre en Franja de Gaza y ahora el expansionismo en el Líbano no te dejan otra opción que comparar, porque es muy similar, como una historia que se repite. Una limpieza étnica. Apartheid, dijeron muchos, usaron esa palabra. De hecho, bueno, vamos a escuchar ahora al presidente de Sudáfrica, a Cyril Ramaphosa. Sudáfrica, recordemos, miembro de los BRICS y aparte país que inicia una causa penal en la Corte Penal Internacional de Justicia contra Israel. Esto decía el representante de Sudáfrica. Israel emprendió un acto de castigo colectivo en su asalto contra el pueblo de Gaza. El tormento del pueblo de Gaza continúa sin cesar. Más de 41.000 palestinos han sido asesinados. Hogares, hospitales, iglesias, mezquitas y escuelas están destruidos. La hambruna y las enfermedades acechan las calles de Gaza. Esto no puede más que conmocionar nuestra humanidad colectiva. La violencia a la que está siendo sometido el pueblo palestino es una continuación sombría de más de medio siglo de apartheid perpetrado contra los palestinos por Israel. Nosotros, los sudafricanos, sabemos cómo es el apartheid. Vivimos el apartheid. Sufrimos y morimos bajo el apartheid. No guardaremos silencio y observaremos mientras el apartheid se perpetra contra otros. Escuchaban entonces a Ramaphosa hablando del apartheid, de la limpieza étnica en la Franja de Gaza. Y ahora nos vamos a ir para América Latina, donde bueno, ya hablaron varios mandatarios. La mayoría se refirió, bueno, salvo Javier Milei, obviamente, que por el contrario está completamente alineado con Israel. Qué vergüenza. Lamentablemente un discurso que, si queda en la historia, va a ser para la vergüenza de los argentinos. El resto de los mandatarios en América Latina, bueno, fue por otro lado. De hecho, ya escuchamos a Petro, que fue uno de los primeros en hablar, junto con Luis Ignacio Lula da Silva. También inclusive Boric habló en contra del genocidio en la Franja de Gaza. Y ahora vamos a escuchar, por un lado, al canciller de Venezuela, a Iván Gil, que se refirió, habló de muchos temas, obviamente, porque aparte Venezuela es otro foco, ¿no?, de conflicto, está en la agenda constantemente, sobre todo de los países europeos y de Estados Unidos, que lo traen a la agenda constantemente por el tema de elecciones y demás. Bueno, Boric fue otro de los que también habló sobre Venezuela, pero dejando eso de lado, bueno, fue otro de los países con un fuerte discurso que condenó el genocidio israelí en Franja de Gaza. Esto decía Iván Gil, canciller venezolano. No habrá futuro sin paz y no habrá paz sin desarrollo, lo que requiere, entre otras cosas, que se haga realidad el derecho inalienable a la autodeterminación de los pueblos que viven bajo una ocupación extranjera y colonial. La cuestión de Palestina y la tragedia humana que se desarrolla en Gaza son un crudo recordatorio de la vital importancia de este principio atemporal. Es momento de avanzar hacia la eliminación del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Lamentamos a este respecto que la Cumbre del Futuro y sus documentos finales no hayan sido tan ambiciosos como se esperaba. En términos de impulsar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en relación a la falta de voluntad política de los países desarrollados. Bueno, ahí también hablaba de la agenda para el futuro, la agenda 2030. Recordemos que Venezuela no acompañó, no firmó, igual que otros países como Rusia, Corea del Norte, Irán, Argentina, con otros motivos, pero Argentina está también en ese grupo de países. Por último, vamos a escuchar a Xiomara Castro, presidente de Honduras, que decía lo siguiente. Como presidenta de Honduras, mi primera acción fue alzar mi voz para denunciar el genocidio en contra del pueblo palestino. Ya son más de 40.000 personas inocentes asesinadas por un bombardeo al que algunos países han premiado con su silencio. Desde aquí elevo también mi voz exigiendo el fin de este genocidio. El Líbano no debe de convertirse en otra franja de Gaza. Exigimos el cese inmediato al fuego en Líbano. La globalización ha fracasado en su misión de llevar prosperidad para los pueblos. Sus resultados evidencian la concentración de las riquezas a los países más ricos y a las élites, mientras la clase trabajadora es relegada y obligada a migrar y a sobrevivir. Bueno, por un lado hablando de la situación en Franja de Gaza, por otro lado poniendo el foco en la cuestión de la desigualdad a nivel global y que provoca la migración. Que provoca la migración, que es uno de los grandes temas también en la agenda en América Latina. Para cerrar, Ley, y recordar lo de la agenda del futuro, Milei.